Recording. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. A través, pues bueno, normalmente estábamos a través de Radio 620 AM, Cadena Raza, Sí. pero ahorita las cosas están un poco complicadas con el coronavirus, como yo les dije. No es mi culpa, no es culpa de Cadena Raza, pero pues bueno, un chino por ahí tenía que comer un murciélago. Y bueno, por andar haciendo tonterías, estamos en esta situación, literalmente todo el mundo. Pero bueno, afortunadamente, no voy a estar solo el día de hoy. Me acompaña la bellísima chica Comic Manía. Su nombre es Ilse Castro. Ilse, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Bien, ¿cómo estás tú, curiosamente? ¿Qué tan aburrida estás? ¿Qué tan harta estás de esto? Pues bastante harta, bastante aburrida. Pero, ¿sabes? Dime. Hace poco, ya sabes, el aburrimiento y muchas cosas más, estuve escombrando mi cuarto y encontré algo que tenía pendiente y estoy intentando retomar. Porque, bueno, como sabes, yo casi no hablo de mi vida, pero antes de ser actriz, yo seguí los consejos de mis papás de estudiar una carrera bien, ¿no? A todos nos dicen lo mismo. Obviamente, exacto. Pero no lo seguí y estuve, creo que medio semestre en relaciones internacionales. Y me salí. Y entonces, en ese tiempo de ocio, de aquí a que decir, bueno, sí sabía qué quería hacer con mi vida, pero no sabía cómo, en dónde empezar. Entonces decidí hacer unos rapasueños. Pero lo dejé inconcluso porque después de eso me metí a trabajar, me metí a, estaba en curso de inglés, en un curso de francés y lo dejé. Y hace poco volví a encontrar ese atrapasueños inconcluso y ya estoy intentando volverlo a hacer. Me parece perfecto. ¿Sabes qué? Lo que sí te voy a pedir, y no lo tomes a mal, es ¿te puedes acercar un poquito a tu módem o algo así? Porque se cortó todo lo que dijiste. ¿En serio? Sí, es horrible. Desafortunadamente, como todos saben, ahorita todo el mundo está siguiendo la idea de hacer Netflix and chill. Lo que Todo significa el es día. todo el día. Lo que significa es que, pues, obviamente, el ancho de banda de todas de todo el internet, de todas las compañías de internet, está, bueno, saturadísimo. De hecho, no sé si alguna vez lo mencioné, hubo un problemita con Disney Plus, porque obviamente más o menos se lanzó al mismo tiempo que empezó todo este rollo. Entonces, creo que Ah, por sí. 24 o 48 horas. No funcionó. No funcionó Disney Plus porque literalmente como todo el mundo se conectó así de golpe, era demasiado tráfico y se tuvo que apagar por un rato. Afortunadamente Netflix pues obviamente llevaba más años al aire, digamos, y pues pudo mantenerse vivo. Pero sí, me dio muchísima risa, ¿no? De que todo lo que le está pasando a Disney. Y déjame decirte, he estado checando algunas noticias y todo eso, y pues sí, está en graves problemas financieros Disney. Porque, y eso lo vi en un video de YouTube que se me hizo bastante interesante. Y estaban tocando el tema de que ahorita Disney tiene muchas deudas y no tiene manera de ¿cómo se llama? Recuperar ese dinero que gastó. Porque lo que estaba haciendo Disney, si tú recordarás, llegó un momento en que estaba muy, muy, muy, muy, muy bajo, como a mediados de los 80, estaba así súper, súper bajo. Y afortunadamente dijeron, ¿sabes qué? Hay que meterle un poquito más de ganas a la animación y empezaron con lo que llaman el renacimiento de Disney, con las películas como La Sirenita, La Bella y la Bestia, etcétera, etcétera, y empezaron otra vez a Que fue subir. un éxito. Todas fueron un éxito, creo que hasta El Rey León fueron así súper exitosas, después ya como Bastante. Pocahontas, Mulán, en El Jorobado de Nuestra Señora de De París, Redon. empezaron como que a bajar un poquillo, pero aún así mantuvieron interés, ¿no? Y después ya cuando pensábamos que ya habían caído en lo más bajo con Vacas Vaqueras, se asocian con Pixar y vuelven a subir con Toy Story y todo eso, ¿no? Entonces como que estaban manteniendo un buen nivel, pero lo que empezó a hacer Disney es como ellos veían, o digamos como que las personas que estaban a cargo de los creativos no estaban buscando la manera de que los creativos dieran buenas ideas, como repito, estaban ya tan bajos como Vacas Vaqueras. Que lo que decidió hacer Disney es empezar a adquirir cosas. En el caso, antes de Bob Iger, que es el presidente que estaba ahorita, que se acaba de retirar, estaba otro, cuyo nombre ahorita se me olvida. Y él lo que hizo, en vez de concentrarse en lo que era cine y animación, se concentró en hacer más parques. Él fue el que se le ocurrió hacer el parque en París, que tuvo pues, muy poco Mucho. éxito. Tuvo muy No, poco éxito. yo he visto que en los últimos tiempos he tenido como más éxito. Ajá, lo que pasa fue que cuando lo abrieron, los parisinos, bueno, los franceses en general, pero los parisinos en particular, son muy peculiares con el tipo de cosas que entran a su país y en particular no les caen bien los americanos porque no les gusta su cultura, si le podemos llamar así. Entonces ellos De estaban hecho. muy opuestos contra Euro Disney, ¿no? De hecho, por un tiempo le iban a llamar Disney París o Disney Francia y se quejaron de eso y por eso le pusieron poner Euro Disney. Como para que no sea, que no esté como que atado a esa locación, ¿no? Es que esté a todo Europa. Tuvo muy poco éxito y también empecé a ver en otros canales de YouTube muy interesantes de varios parques temáticos fallidos que quiso hacer este individuo, ¿no? Michael Ovitz, si estoy en lo correcto. No, no, no, no es Michael Ovitz, se me olvida el nombre del tipo en este momento, pero bueno, hizo, como te digo, muchos parques temáticos y muchos tuvieron muy poco éxito. Hizo algunos hoteles igual temáticos y algunos tuvieron como que muchos gastos y Lo de los cruceros también. ajá, sí, entonces como, y de hecho ahorita una de las cosas que tenían los cruceros y están suspendidos, los parques, hasta los que funcionan, están suspendidos. De hecho, en Disneyland, que está en Los Ángeles, originalmente nomás era un parque y a él se le ocurrió hacer como que un parque al lado, ¿no? Que se llama que The Hollywood Experience, algo así, se me olvida. He ido ahí de vez en cuando con mi hermana y la cosa es que pues, obviamente el que sigue teniendo éxito es Disneyland, el clásico. El nuevo tuvo muy poco éxito hasta que empezaron a hacer ciertas cosas ahí para que la gente se tuviera que transitar para allá, ¿no? Pero bueno, entonces te digo, él se concentró en eso y tuvo algunas bajas, pero lo que hizo el nuevo encargado, que es Bob Iger, empezó a adquirir cosas para que subiera su compañía, ¿no? Entonces dijo, bueno, si ya vimos que Pixar tiene éxito, pues mejor compramos Pixar y que sea de nosotros, ¿no? Dijeron, no, ¿sabes qué? Está teniendo mucho éxito Marvel y necesitamos jalar a los adolescentes y adultos a nuestra compañía, pues vamos a comprar Marvel y se compran Marvel. Dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos a todos los nerds, entonces vamos a comprar Lucasfilm. Entonces, básicamente, en vez de crear cosas nuevas, Y Fox, no olvides Fox. y ahorita acaban de comprar Fox, entonces imagínate la cantidad de dinero que gastaron. Y sí, tienen una cantidad enorme de propiedades ahorita y pueden hacer en mil películas. Creo que pues, Aliens es de Fox, todo lo que es X-Men también era de Fox, igual que los Cuatro Fantásticos, ya se pueden unir al universo Marvel, tienen todo Marvel, tienen todo Pixar, o sea, pueden hacer 20.000 cosas, pero ahorita con el coronavirus no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, Exacto. tienen todos estos gastos y no tienen ni la entrada de las películas, ni la entrada de los parques, ni la entrada de los cruceros. Entonces, ahorita De nada. todo el dinero que gastaron, pues tenían, como que estaban en números rojos, pero dijeron, bueno, en 2, 3 años todo se recupera porque tenemos todas estas compañías o todas estas cosas que nos van a dar dinero. O sea, toda la gente estaba entusiasmadísima con en la fase 4, toda la gente estaba muy entusiasmada con todo lo que venía de Lucasfilm, porque vienen nuevas ideas, todo lo que fue Disney Plus, etcétera, y pues ya todo su momento se les cayó. Entonces, ahorita Disney necesita dinero, entonces por eso es que salió un rumor de que Apple se los Ah, se los sí, quiere se lo, comprar Disney. exacto, porque pues, Apple en realidad lo único que ha gastado como en adquisición fue crear Apple TV, ¿no? Pero mínimo ellos tuvieron un ingreso constante en todo lo que eran sus dispositivos, ¿no? Los iPads, los iPhones, las iMacs, etcétera, ¿no? Ahorita nadie las está comprando, pero antes todo el mundo las compró y además te garantizo que en Navidad, hijo, todo el mundo se compró un nuevo iPhone o todo el mundo se compró un nuevo iPad porque no sabían que unos meses después iban a necesitar ese dinero para papel de baño, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Disney está mal, me siento muy mal por ellos. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que tenemos que hacer es hablar un poquito acerca de cómics, lo cual ya viste cuáles son las noticias, ya tuviste la oportunidad de ver The Boys, escucharemos tu opinión. Le pedí a las personas que tengan dudas, preguntas, etcétera, lo pusieran en la página y eso lo hicieron. Hablaremos un poquito acerca de The Boys y también de varias ligas de la justicia de diferentes compañías de diferentes universos, porque pues obviamente en The Boys aparece un grupo llamado The Seven o Los Siete, y ellos Sí. son como una Liga de la Justicia, que bueno, hasta tú que no lees cómics regularmente dijiste, ese es Superman. Ah, obvio. Me queda clarísimo que ese es Superman. Pues bueno, también muchísimas La Mujer gracias. Maravilla, Aquaman, todo. todos están ahí clarísimamente muy retratados. Pero bueno, también me gustaría, antes de empezar el programa, dar las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal de Comicmanía. Y les recuerdo que nuestro canal de YouTube es Comicmanía MX y nuestro Instagram, curiosamente, Comicmanía MX también. Y pues bueno, creo que tú ya sabrás cuál es nuestro Twitter y nuestra página de Facebook, ¿verdad, Ilse? Claro. ¿Cuál es? Comic Manía MX. Efectivamente, y también me gustaría también darle las gracias a la bellísima Vane Painbert, porque si no hubiera sido por ella, no tendríamos ni una suscripción en el canal de YouTube. Ella se portó bastante linda y hizo como que un pequeño anuncio de Comic Manía MX en su canal de, bueno, en su página, canal o como le digan de TikTok. Es Vane Painbert, todo junto. Es la única que hay, entonces no tuvo que modificar nada, como mencionó la semana pasada. Entonces, pues bueno, síganla a ella para que llegue a sus 300 mil seguidores, que es lo que está buscando. Creo que quiere llegar al millón antes de que termine el 2020. Y bueno, como nadie está haciendo absolutamente Yo creo que nada, se lo logra. pues nadie está haciendo absolutamente nada. Todo el mundo está metido a TikTok y gente que nunca pensé que se metiera a TikTok, léase Ilse Castro, está ahorita en TikTok. Oye, es culpa de la cuarentena. Yo sé, por eso nomás me río. Yo también estaba en TikTok, pero bueno, fue bastante ¿En embarazoso. serio? Sí, estoy aquí, Carlos, yo y Moisés. Es bastante embarazoso lo que hice, pero ahí estoy ahí. Y aunque no lo creas, sin querer, tengo seguidores. Aparentemente me veo. Es que hice mi traje de ¿Te Batman. quitaste la playera? Me quité la playera y también Ah, con razón. me vestí de Batman. Entonces, con esas dos ya logré juntar como 530 seguidores. Y déjame decirte, es más de lo que yo esperaba. Entonces, en realidad me viene Te valiendo. quitaste la camisa ya con eso. Sí, de hecho, este viernes veré a mi entrenador y si me dice que ya bajé un poco más de grasa corporal, ya no me la voy a quitar aún más. Haré dos o tres TikToks nomás para andar encuerado. Pues bueno, tienen eso para esperar. Pero bueno, no hablemos de eso. Hay que hablar de algo que en serio nos compete y esos son los cómics. ¿Qué te parece, mi queridísima Ilse, si nos das la primera noticia del día? Claro. En Netflix ya se estrenó la película Extraction. Efectivamente. La película Destruction es producida por los hermanos Russo, que como todos ustedes saben, son los culpables, responsables, creadores, como lo quieran ver, de Avengers Endgame. Yo creo que ellos han hecho muy buen trabajo como directores en el MCU. La de Capitán América, El Soldado del Invierno, es fantástica. Sí la llegaste a ver, ¿verdad? Sí. Esa es mi favorita de todo el MCU. Es la mejor Yo dirigida, con la mejor acción. Dime. no soy fan de Capitán América, la Ok, verdad. bueno, yo soy gran fan del Capitán América porque soy igual de ñoño que él en muchas cosas. ¿Qué te Yo puedo soy decir? más fan de Iron Man. Mucha gente, sí, hay Team Iron Man, Team Captain America, siempre son ahí como que Sí. las divisiones. Yo soy Team Cap toda la vida, pero donde voy con todo esto es que me encantó esa película. Siento que hay cosas muy buenas en Captain America Civil War, a pesar de que no es mi favorita. Ajá. Avengers Infinity War es una de mis películas favoritas de todas las de los Avengers. Está la de Era de Ultrón, que yo sé que solo a mí me gusta, pero me vale, me encanta esa película. Y también Infinity War me fascina, pero Endgame se me hace malísima. Pero no creo que haya sido culpa de los directores, creo que fue culpa de que Disney le dijo, tiene que ser así. O mejor dicho, Kevin Feige les dijo, tiene que ser así, punto. Ya no quiere estar, ¿cómo se llama? Robert Downey Jr. con nosotros, hay que matarlo. Ya se quiere retirar Chris Evans, hay que hacerlo viejo. Y hay que hacer esta estupidez a través del tiempo y el espacio para que nos abra más posibilidades para hacer más tonterías en la serie de Loki. Punto. Entonces, en realidad, no estaban trabajando con el guión que ellos querían, sino estaban siendo forzados a hacer ciertas cosas, lo cual también se notó muy claramente en Civil War. Afortunadamente, aquí en Extraction están trabajando ellos por su cuenta, están haciendo ellos exactamente lo que quieren. Esta película está basada en un cómic que ellos hicieron para, si estoy en lo correcto, Oni Press, si estoy en lo correcto. El cómic se llama Ciudad, porque toma lugar en Ciudad del Este, que es una ciudad en Paraguay, que es muy corrupta. Esta película agarra la idea que propone este cómic, que es un tipo, que es, ¿cómo se llama esto? Como un contrabandista, narcotraficante. Tiene un hijo y su enemigo, igual otro contrabandista, traficante de drogas, rapta al hijo en la película, ¿no? Y, Típico. ajá, entonces el tipo que está en prisión, le dice a su segundo en comando que contrate a alguien para salvar a su hijo. Entonces, básicamente se llama Extracción porque es Thor, en este caso Chris Hemsworth, mejor conocido como Thor, Tan guapos. que tiene que entrar a una parte de India, que es una ciudad controlada por el narcotraficante enemigo, y para rescatar al niño. En el cómic es muy similar, solo que cambian algunas cosas. Por decir, en vez de ser un niño, es una chica adolescente. En vez de estar en India, están en Ciudad del Este. Entonces, en vez de ser hindús, son latinos. Yo siento que hubiera sido mejor que lo hicieran en Latinoamérica, que lo hicieran en Sudamérica, que lo hicieran en Paraguay. Como que siento que es un lugar mucho más correcto para hacer una película de narcotraficantes que India. Pero como que se me hace más lógico, ¿no? Porque como India lo veo como de otra manera, tal vez, ¿no? Pero me imagino que les dieron muchísima libertad en India y les dieron bastantes, ¿cómo se llama? Dijeron, vengan aquí a filmar, hagan lo que quieran, destruyen la ciudad si es necesario. Y creo que por eso se fueron para allá. La película es estupidísima a nivel de trama. O sea, tiene cero trama. Lo que les acabo de explicar es la trama. Contratan a Thor para salvar a este chico. Thor entra a la ciudad y procede a matar a medio mundo. Es un nivel de acción, de escena de acción, tras escena de acción, tras escena de acción, tras escena de acción. ¿Ya viste las de John Wick? No. ¿Ya viste la de Atómica? No. Ok, tu tarea, si decides aceptarla. Okay. Para la próxima semana es ver las de John Wick. Y si te da, much, y si te da mucha flojera Keanu Reeves, mínimo, por favor, ve la de Atómica, te va a encantar. Okay. Si ya sabes ver The Boys, yo creo Sí. que Charlize Theron es brillante en esa película porque no solo le crees como agente secreto, le crees como una mujer tan ruda que puede matar a medio mundo y en ningún momento se ve exagerado, ¿no? O sea, por decir, no sé si ves a alguien como Mila Kunis o alguien como Natalie Portman golpear a medio mundo, te ríes. Pero por alguna razón, como es muy alta ¿cómo se llama Charlize Theron? Y es Charles, perdón. muy bella y muy buena actriz. Como que Sí. sí le ves, como que sí puede ser ruda, ¿no? Y es tan A buena esa actriz. mujer le puedes creer lo que quieras. Todo. Te va a encantar la película. A mí me encanta. Y la cosa es que lo que hacen en las películas de John Wick y lo que hacen en la película de Atómica es que no hacen cortes. Durante toda la película se están concentrados sobre la acción, sobre la acción, sobre la acción, en vez de hacer miles de cortes, como se volvió costumbre en gran parte de los 90s y principios de los 2000s. Era corte, corte, corte, corte para hacerlo más dinámico, disque. Pero lo que terminaba pasando es que entonces cualquiera podía hacer una escena de acción porque como todo se divide en segundos, ¿no? Es o 5 segundos corte, 5 segundos corte. Pero aquí son peleas largas de 11 minutos que no paran. Obviamente tienen que haber cortes para reacomodar la cámara, pero utilizan CGI y otro tipo de trucos para que sea una toma continua. Como esta película, ¿cómo se llamó? 1904 se llamó, ¿no? La que toma Creo que lugar sí. en la Primera Guerra Mundial, que toda la película es una toma completa. Igual en la película de Birdman con Michael Keaton, parece ser una toma, un Ah, plano sí. secuencia completo. Aquí en la película sí hay cortes, pero en las escenas de acción, cada vez que viene una escena de acción, la cámara es así, es parte de la acción. Me encantó. Todos esos momentos me fascinaban. Cuando ya entraba la trama, decía, ya que termine, es la cosa más aburrida del mundo. Pero toda la que es acción es muy divertida y es una de esas películas que desconectas tu cerebro y te diviertes. Entonces, la recomiendo mucho por eso. Nuestra siguiente nota, por favor. Es que ya accedieron en Texas a abrir algunos cines. Efectivamente, y esto me pone de muy buen humor porque el coronavirus llegó aquí y llegó fuerte. En algunas otras países también llegó muy fuerte, pero donde curiosamente llegó, pero bueno, como una bomba atómica, fue en los Estados Unidos, en particular Nueva York, porque es un puerto donde la gente está entrando y saliendo todo el tiempo. Entonces, obviamente ahí, bueno, si tú ves, tengo ahí como una aplicación que es un mapa de todos los lugares donde está pegando el coronavirus. Y si ves Nueva York, está fuera de. Creo que Nueva York tiene más enfermos o más contagiados que de todo México. O sea, no solo la Ciudad de México, todo México. Entonces, pues sí Sí. pegó muy fuerte en los Estados Unidos, pero bueno, como todo, a través del tiempo. Bastante. Como todo eso es a través de fases, ya creo que ya pasó la fase 3 por ahí, ya están como en fase 4, donde todo ya se está más calmando un poquito más. Y si permiten que abran los cines, poquito a poquito van a empezar a permitir que otras cosas se abren y podemos empezar a regresar a la normalidad, lo cual espero que también pase aquí en México. Ya estoy harto de este encierro, ya estoy harto de ser un marginado social. Ya necesito interactuar con otras personas porque literalmente estoy quedando loco. La mayoría de ustedes viven con sus familias, yo vivo totalmente solo. Entonces, créanme, que hacer este programa con Ilse es lo más que tengo como una interacción humana durante toda la semana. Entonces, pues bueno, vamos, esperemos que todo se resuelva pronto aquí en México. Prometen que el 17 algunas ciudades tendrán un poquito más de libertad. Espero que eso sea ya como en total para todo México. Y como siempre he dicho, mira, No yo creo que tampoco, pero yo lo que digo es, eliminar para siempre el coronavirus va a ser imposible, ya es parte de nosotros. Entonces yo creo que lo único que podemos hacer es controlarlo. Pero esto de tratar de eliminarlo y erradicarlo, no soy doctor, pero creo que va a ser imposible y menos de esta manera que nos están haciendo. Porque mientras más nos obliguen a quedarnos, siempre va a haber gente que va a salir. O sea, hay gente que sigue haciendo fiestas y está prohibido, ¿no? sí, pero aún así lo siguen haciendo, inclusive aquí en mi unidad lo han hecho Sí, yo sé, y sí les porque. han prendido a la patrulla. No, sí, pero la cosa es que va a ir la patrulla, pero ya va a llegar un momento en que las patrullas ya no van a querer ir. Porque también ellos, las patrullas también van a estar cansados y también ellos van a querer hacer fiesta, ¿no? Entonces yo siento que es ridículo lo que están tratando de hacer a nivel mundial, no solo aquí en México. Pero bueno, no soy doctor, no sé qué va a pasar. Lo único que yo sé es que afortunadamente estoy en una excelente condición física, entonces mis oportunidades de sobrevivir una infección de coronavirus es como un 80% y estoy listo para jugar, jugar con mi vida. Pero bueno, ¿cuál es la próxima noticia, por favor? Y ya se estrenó la segunda temporada de Harley Quinn y van en el cuarto capítulo. Efectivamente, ya se estrenó, cada viernes me toca verla. La sigo viendo y creo que le subieron muchísimo al cinismo, le subieron muchísimo al sarcasmo, a la violencia, a las groserías, a lo más asqueroso posible que puedan hacerlo. Lo han llevado al 1000%. Me sigue llamando la atención la serie, me sigue haciendo reír, pero más que nada como algo que es totalmente alterno al universo DC, porque sí lo tienes que ver porque en esta temporada están haciendo como una imitación de lo que el cómic de No Man's Land, que es cuando hay un increíble terremoto en Ciudad Gótica y hace que la ciudad se vuelva, dime si estoy en lo correcto, invivible, o sea que ya la gente no puede seguir, Inevitable, ¿no? inhabitable, es la palabra que estaba buscando, gracias, unlivable, es lo que estaba tratando de traducir, es totalmente inhabitable la ciudad, entonces mucha gente se va, la gente que no se puede ir se queda en los restos y se vuelve una tierra de nadie y solo queda Batman y sus compañeros tratando de mantener un poco de ley y orden dentro de esta ciudad toda destruida, ¿no? Que es casi casi una ciudad post-apocalíptica. Lo mismo pasó al final de la primera temporada de Harley y ahorita en esta segunda temporada están viviendo en un No Man's Land donde Batman no tiene memoria de que es Batman. Ya se retiró el comisionado Gordon que se ha vuelto un hazmerreír en esta nueva temporada. Y básicamente los villanos han tomado control de ciertas vecindades o ciertas áreas de la ciudad y ellos tienen son como que sean son los reyes de sus propios reinos dentro del mismo Ciudad Gótica y lo que decide hacer es Harley es decir, bueno, yo ya me alejé del Joker. Yo ahorita lo que quiero ser la reina de Gotham y para hacer eso tengo que matar a todos los reyes. Y básicamente lo que se ha tratado los últimos capítulos es Harley enfrentándose contra todos los villanos de Batman y poco a poco venciéndolos y en algunos casos matándolos. No voy a decir quién ya murió, porque también no sé qué tan cierto sea esto, pero bueno, nomás les digo que si les parece ver una serie donde Harley Quinn y su grupo de inadaptados estén matando a todos los villanos de Batman, adelante, se van a divertir mucho. Yo personalmente me río, pero en realidad no estoy como que muy convencido de lo que está pasando. Lo que sí me está gustando es el romance entre Poison Ivy y Kite Man, que es el hombre papalote, literalmente, porque tiene un papalote gigante en su espalda y puede volar, o mejor dicho, planear. Y es un idiota. Pero lo que me encanta es que es muy bonito ese romance, porque ella al principio lo odiaba, pero él siguió insistiendo, y de tanto insistir, ella finalmente cayó. Y ahora ya se enamoraron, se van a casar y todo eso. Y es así como que muy lindo este romance donde es un idiota y una supervillana muy competente. También ya hizo su primera aparición Gatúbela, sí, en la serie es negra, y sí, tampoco, no me importa, porque la actriz hizo una excelente, bueno, hizo una inter excelente interpretación de esta Gatúbela, es Sinéad Latham, no sé si vieron la primera película de Predador contra, ¿cómo se llama? Alien contra Depredador, sale una chica negra como la protagonista, ella hace la voz de Gatúbela en la serie. Y es fantástica, es una de las mejores gatúbelas que he visto. Me gustó mucho el traje, me gustó mucho su pose, me gustó mucho cómo es. Entonces, bueno, eso es algo positivo. Y el último episodio con el señor Frío también me encantó. redime todo lo que hizo Arnold Schwarzenegger en la película de Batman y Robin. Pero bueno, Por lo vean, menos dime, ahora dime. ya no la odias. No la odio, nomás simple y sencillamente la pongo en su propio nicho, en su propio universo. No es parte del universo que yo admiro, pero bueno, creo que está divertida para lo que es, pero no es mi tipo de serie. Pero bueno, vayamos a la siguiente noticia, por favor. Algo que tú estás en total desacuerdo, que es como una precuela de Rogue One, que Exacto. es una serie que protagoniza Diego Luna. Efectivamente, Cassian Andor es un personaje que aparece en Rogue One. Todos los personajes de Rogue One son bastante malitos. Él es el peor, más que nada porque su inglés es tan malo que la mitad de las... Cada vez que él tenía que hablar, yo tenía que literal checar los subtítulos en español para entender lo que estaba diciendo, uno. Y dos, tiene el mismo problema que tiene Salma Hayek y Gael García Luna. Cuando hablan en inglés, no tienen inflexiones, entonces todos son igual. Hasta Javier Bardem, que creo que es un muy buen actor, cuando habla inglés, y también Penélope Cruz, que creo que es muy buena actriz, cada vez que hablan inglés, todos son igual porque no saben cómo darle inflexión para que aquí demuestren que están enojados, aquí demuestren que están pensativos, aquí demuestren que están contentos. Todos son igual, ¿no? Cuando lo hacen en español, pues bueno, en el caso de Penélope Cruz y Javier Bardem, sí se les entiende cuando están modificando sus emociones, pero bueno, Salma Hayek solo grita y Diego Luna solo pone cara de circunstancia, como decía mi maestra de actuación, donde pone cara de que algo le está pasando. No sabes qué, pero algo le está pasando. Igual que Pero algo pasa. Gael García. Entonces, no, yo amé el Mandalorian y el elenco que está rodeando al imbécil de Diego Luna en esta serie es bastante bueno, pero no la voy a ver. O sea, no, de entrada no me gustó Rogue One porque sentí que era una película bastante malita, más que nada por los personajes. Cuando el robot es el personaje más interesante, ahí es ahí cuando sabes que tienes problemas. Y bueno, de todos los personajes, en vez de agarrar a Jyn Erso, que dices, bueno, me gustaría saber su historia, porque toda su historia no la cuentan, es casi como la historia de Jesús. O sea, tú ves a Jesús de infante y después lo ves a los 33 años. Lo mismo que en Jyn Erso. Ves a Jyn Erso cuando tiene, no sé, 6 años y después la vuelves a ver cuando tiene 24 o 25. Y es así como que, ¿qué pasó en la intemperie? Eso hubiera sido interesante explorar. Pero yo creo que la actriz, Felicity, se me olvida su apellido, pero ella dijo, no, no, no quiero participar aquí. Y le tuvieron que decir a este zopengo que lo haga. Me rehúso a ver la serie, no la voy a ver. Entonces, qué lástima que la sigan haciendo. Siguiente noticia. Intolerante eres. Sí, bastante. Que van a hacer un documental detrás de The Mandalorian. Efectivamente, tuvo tanto éxito The Mandalorian que afortunadamente durante toda la filmación de la serie grabaron el detrás de las escenas y lo que van a hacer es lanzar un documental, me imagino que va a ser un documental seriado, donde van a explorar un poquito más acerca de todo lo que ocurrió detrás de las escenas, entrevistar a El los actores, proceso. exacto, entrevistar a los actores, entrevistar a los directores, entrevistar bueno, a las personas que hicieron los efectos especiales, que hasta donde yo he visto en algún detrás de las escenas hicieron cosas muy bonitas, donde literalmente todo el mundo está creado por computadoras, todo lo hicieron como que en pantalla verde. Y te puedo decir que yo vi toda la serie y en ningún momento me di cuenta de cuando era evidente La la pantalla pantalla verde. verde. Como que se hizo bastante, bastante bien. Y bueno, también tengo que saber el detrás de las escenas del bebé Yoda, porque bueno, el bebé Yoda nos ha Es conquistado a todos. hermoso. Nos ha conquistado a todos. Entonces yo creo que estaría muy bonito ver todos los procesos para crearlo, ¿no? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer para que el bebé le saliera perfecto, que desde el primer segundo que aparece en pantalla, todo el mundo Wow. enloqueció? Sí, exacto. Siguiente noticia. La serie de Snowpiercer. Piercer. Efectivamente, hay una novela gráfica francesa que se llama Snowpiercer, que toma lugar, curiosamente, en un mundo apocalíptico, como el que estamos viviendo ahorita. Pero ahí lo que sucede es, viene todo este calentamiento global y todo esto, y lo que termina sucediendo es que llega una era de hielo. ¿Ok? Y Okay. gran parte de la humanidad muere congelada, pero un porcentaje de la humanidad se logra salvar dentro de un tren. Es un tren gigantesco, especial, que lo único que hace es darle vueltas al mundo sin parar. Y se llama Snowpiercer porque puede atravesar a través de todo lo que es la nieve y la, ¿cómo se llama la nieve y el hielo, ¿no? Y es básicamente lo que sucede, pero la cosa es que hay una, ¿cómo puedo decir esto? Hay una división muy clara entre la gente con dinero y la gente sin dinero. La gente sin dinero trabaja, trabaja, trabaja para que los otros tengan todos los beneficios, pero es constantemente dominada y abusada. Y básicamente lo que sucede en la película Pero es como la vida real, ¿no? efectivamente, sí, es como México DF, ¿no? Aquí tienes a los de Polanco, a los de Santa Fe y después tienes a los de Nesa y Tepito. Es básicamente, más que están en un tren, ¿no? Entonces, lo que termina sucediendo, al menos en la película, interpretada, esterilizada por Chris Evans, es cuando las personas que están mero atrás, en el, ¿cómo se llama? En el, ¿cómo se dice esto? En el tren, deciden rebelarse contra estas personas millonarias y se van avanzando a través del tren y van pues rebelándose y tomando acción en contra de estas personas que los han oprimido por tantos años. No sé cómo lo vayan a extender a toda una serie, pero quiero checarla. La película creo que es bastante fácil de conseguir, ha de estar en Netflix o en algún otro servicio de streaming. Chris Evans está particularmente magnífico ahí, al igual que Ed Harris, que es como que digamos el villano. Muy buena película, es un poquito incongruente, ¿no? Porque pues obviamente todo es una línea recta, ¿no? Entonces, Sí. como que dices, bueno, para que llegues a esta parte tienes que a fuerzas cruzar a través de esta parte, ¿no? Y por decir, creo que primero está la escuela y después está el antro, entonces, y después está la parte donde todos viven. Entonces, primero tienen que los niños cruzar el antro para llegar a donde estudian, como que, no sé, como que es un poquito incongruente, pero más que nada es una analogía, ¿no? No, no, no, no, no, no, no se lo tomen literal, ¿no? Es metafórico todo lo que está sucediendo, ¿no? Esta división. Pero bueno, vamos a ver cómo está la serie y le echaré un vistazo. La próxima noticia es. Que ya está a punto de estrenarse la segunda temporada de The Boys. Efectivamente, que es como que mucha gente sintonizó para saber en algo de esta serie. Yo ya mencioné que me gustó bastante, más que nada porque redujeron muchísimo de lo que le llaman el shock value o esta necesidad de crear algo shockeante para que el público se repudie. Esto sucede en el cómic, que es bastante asqueroso. Aquí mantuvieron algunas escenas asquerosas, mas no todas. Ya viste la Sí. serie, ya viste que no estaba exagerando Ya, ya lo vi. con ese momento que llega Starlight, que tiene una cara de doncella, la niña, tiene una cara súper inocente, y el personaje que es como el Aquaman Profundo. el profundo, que es como el Aquaman de este universo, le pide que le haga sexo oral para poder ser Sí. parte de este equipo. Y ella accede porque ella sí quiere ser parte de las ligas mayores. Y de ahí empiezas a notar que sí, los personajes, aunque públicamente muestren una cara, detrás de las escenas muestran su cara real, que es algo muy de Garth Ennis, que él tiene una desconfianza de estos personajes que tienen poder absoluto. Lo mismo pasa con este chico en el que corre muy rápido, que es Fast Track. ¿Audaz? Ese es, bueno, sí, el chico O negro. el otro. El chico Ajá, negro. audaz. El chico Algo negro con así. ¿cómo se llama? Con todo vestido de azul, que accidentalmente mata a la novia del protagonista Sí. y le viene valiendo. Entonces, ¿qué te pareció la serie en general? Pues no, o sea, sí está grotesca, pero no tanto. Ajá. Como que es como en cualquier otra película donde quieran verse un poquito más realistas en cuanto a las muertes y no solo mostrar como un chorro de sangre y ya. Ajá. Hay otras que sí dices, guacala. ¿Puedo decir spoilers? Adelante. Ya Como lleva cuando. un año la serie. Bueno, El ya que no la no vio sé es si culpa de decir. ellos. Por ejemplo, cuando matan a Translúcido, Ajá. porque le meten dinamita en el trasero, es como Sí. guácala. Sí, exacto. Pero es que así es el cómic. Y de hecho el cómic es aún más Sí. grotesco, ¿no? Lo que sí me gustó es como esa sátira hacia las megacorporaciones Okay. que literalmente controlan todo. Efectivamente. Sí. De hecho, es una el cómic, al igual que el cómic se llama Vought American. Se llama la compañía. Aquí nomás le pusieron Vought. Le quitaron el American, pero lo que quería hacer Garth Ennis es que sí hacer una crítica, como tú mencionas, a las corporaciones millonarias que tienen el control de todo y quieren abusar de todos. También estaban atacando a los Estados Unidos. Clarísimo, es un ataque a los Estados Unidos. Sí, claro. De hecho, ¿cómo está vestido el personaje principal? ¿Cómo se llama el que es como el Superman? Vengador. Ajá, el Superman básicamente está vestido con la bandera americana. Sí, ¿no? esa es su capa, la bandera. Exacto, entonces es ahí. Para verse como más patriota. Exacto, entonces lo que están haciendo con esto es una crítica a los Estados Unidos, es una crítica a las corporaciones y más que nada es una crítica a todas las personas que creemos que otras personas con poder nos van a proteger. Nos están diciendo que las personas con poder, al contrario, nos van a oprimir, nos van a abusar de nosotros y nos van a ver como carne de cañón. Muy fácil, hay una escena muy buena que esto también lo hacen en el cómic. Lo hacen y me sorprendió que lo hicieran aquí en la serie también. La que es Queen Maeve, que es la Mujer Maravilla y el chico que es como el Superman, van a rescatar un avión. Ah, sí. No pueden y dicen, pues bueno, no nos vamos a quedar aquí a morir. Entonces no rescatan a nadie. Y cuando una niña, bueno, una señora le pide que por favor rescaten a su niña, la Mujer Maravilla está a punto de hacerlo y le dice el otro tipo. Es que si rescatamos a uno, van a saber que estuvimos aquí. Tenemos que fingir que nunca Exacto. estuvimos aquí y todos se tienen que morir. Y permiten que todos se mueran. En el Pero cómic. lo usan a su favor. Ah, sí, claro. O sea, creo que eso es como lo peor, que usen las desgracias de las personas a su favor para ellos beneficiarse y que los glorifiquen más. Exacto, es una serie muy, muy, muy, muy, muy intensa. En el caso del cómic fue aún peor, porque no solo varios de los siete mueren cuando están tratando de rescatar este avión. En este universo no existió el 9-11 creado por los talibán. El 9-11 es cuando choca ¿cómo se llama? Este avión de Ese pasajeros bien. y es culpa de ellos, ¿no? Entonces, como que agarra una. Entonces, lo que hace Garth Ennis, que así que el tipo no tiene corazón, agarra una tragedia real que fue el 9-11 y la adapta para contar esta historia de corrupción a nivel corporativo, a nivel alma, a nivel superhéroe. Entonces, sí es bastante. Inclusive también militar. Claro, pues sí. De hecho, y en el cómic, al igual que acá, descubres que la compañía está creando estos superhumanos para venderlos o utilizarlos a su antojo. O sea, para ellos son un producto, no son humanos, ¿no? Entonces es una deshumanización de estos personajes. Entonces es muy intenso el cómic. A mucha gente le gusta, pero yo siento que más que nada se quedan con lo asqueroso del cómic y no necesariamente con lo que trata de decir. Lo mismo pasa con cómics como Judge Dredd o Punisher. La gente se queda con la violencia, pero no se queda con la crítica que están haciendo a ciertas acciones. ¿Ya comprendes? Al menos Sí. es mi manera de ver. Yo creo que Garth Ennis no es un idiota, creo que lo hace con una misión para tratar de decir algo muy claro, ¿no? Y para mí es Sí. eso, ¿no? De que con poder absoluto, el poder absoluto corrompe absolutamente tanto a las corporaciones como a los gobiernos, como a los militares, como a los superhéroes. Pero mucha gente nomás se queda, por decir, yo vi un canal de YouTube que no voy a recomendar aquí porque el tipo es un idiota, donde él dio la sinopsis de toda la serie. Pero la cosa es que él se nota que disfrutó las partes asquerosas de la serie, ¿no? Porque cada vez que Tenía había problemas. cada vez que sucedía una parte asquerosa se reía así. Y después este mata a este. Y este mata a este. Yo así, Dios mío, pero su sinopsis, cada sinopsis duraba como una hora. Y yo sí quería, yo dije, no voy a leer este cómic, me rehúso. Entonces prefiero ver la sinopsis para avanzar rápido. Y pues básicamente fue lo que hice. Y digo, no me arrepiento. Porque ya entiendo, ya sé por qué no me gusta la serie o por qué no me gusta el cómic en particular. Pero bueno, entonces, ¿tú qué calificación le darías? Véanla, no la vean, véanla con esta idea. O pues es divertida, pero no interesante, no es tan profunda. ¿Cómo la pondrías? Entonces, sí tiene su mensaje profundo, que es esto de corromperse, Sí. pero a mí no es así como diga, wow, qué serie, ¿no? O sea, está divertida, para mí está, como te lo dije, palomera, Va. pero sí la recomendaría para verla, Ok. para ver como ese otro lado más podrido de la sociedad, porque normalmente estamos acostumbrados a cosas como tipo Marvel o DC, Ok. que los muestran como seres inquebrantables de moral, que son casi perfectos. Por decir, si Y tenemos. en esta, Ajá. Digo, si tenemos la película de Batman Inicia, que te muestra cómo un hombre empieza con esta enorme tragedia y logra volverse un gran héroe. Y después tenemos la película del Joker, donde vemos a este hombre con todos estos problemas y termina volviéndose un gran villano. También aquí tenemos igual el otro lado de la moneda. Tenemos de un lado a los Avengers, que vimos cómo ellos, la tragedia y el peligro, ¿no? Y la necesidad del público los une para volverse este gran equipo de héroes. Y aquí tenemos algo totalmente diferente, donde una compañía corrupta crea a estos héroes que se corrompen a través del tiempo por el tipo de ¿cómo se llama? De cosas que los lleva a ser superhéroes y que descubren que básicamente son intocables. Ellos pueden hacer lo que quieran, pueden matar a quien ellos quieran y la corporación Cuando los va a siempre te han proteger. mostrado que los superhéroes no pueden matar, Exacto. simplemente hacer justicia. Y aquí eso viene valiendo. Les vale. Va que va. Entonces, como que es, como tú dices, tal vez no les gusta a todo el mundo, pero es bonito ver como el otro lado de la moneda y tú decidir por dónde le vas. Si vas a los Avengers y a la Liga de la Justicia o a The Seven. Te digo, es algo que me gusta mucho de la historia del Hombre Araña. Cuando el Hombre Araña adquiere sus poderes, primero lo usa para beneficio propio y después descubre que con gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Por Exacto. eso me gusta mucho la historia del Hombre Araña. No es mi favorito, pero por eso me gusta muchísimo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca del tema de hoy, que a algunos les gustará y a algunos no. Pero antes de eso, ¿te gustaría leer lo que la gente nos ha escrito en Comic Manía MX? Ah, muchas gracias. Sí, para que vean que no los olvidamos. Para nada, para nada. LG Anso dice, ¿qué tan apegado es el personaje de Arrow en la serie con los de los cómics? Ah, para ¿Se nada. parece más a los cómics de Grell cuando... Ah, no, es que ya le Es. contestaron. Ya le contestaron, pero el chico que le contestó está totalmente equivocado. Entonces, lo voy a contestar yo. No se parece para nada ni a la serie de Grell, ni a la serie de ¿cómo se llama? De normal de Green Arrow o Flecha Verde. Sí, de alguna manera, lo que trata de hacer Grell es meterlo dentro de un mundo un poco más realista, ¿no? Pero el Green Arrow de la serie sigue siendo millonario, el Green Arrow de Grell ya es pobre. El Green Arrow de la serie sigue escondiendo su identidad hasta las temporadas finales. El de Grell llega un momento en que le vale y deja de utilizar máscara. El de Grell tiene una relación ya formal, una relación muy estable y muy madura con el personaje de Canario Negro. En el caso de Green Arrow de la serie, pues tiene relaciones con diferentes mujeres y termina casándose con alguien que no tiene nada que ver con Canario Negro. Tiene una guarida llena de equipo de súper tecnológico y el de Grell nunca tuvo eso. Yo creo que se refiere a este chico de que el de Grell era lo que llaman grim and gritty o digamos un poquito más sucio y oscuro y ese trata de emular lo mismo al menos en la primera temporada, pero nada que ver, nada que ver. Básicamente el Green Arrow de Arrow o el Flecha Verde de Arrow es básicamente el Batman de este universo, tiene su baticueva. Tiene ¿cómo se llama? Sus flechas especiales. Tiene a su Alfred, que es este cuate que es su guardaespaldas. El chico este negro cuyo nombre se me olvida. Que es Diggle, ¿no? Si estoy en lo correcto. Después tiene a todo un equipo que le ayuda. Tiene a su Oracle, que era su Bárbara Gordon en el personaje este de Felicity Snoke. Tiene a su Robin en el caso de Arsenal o de Speedy, que también es su hermana. O sea. Tiene un grupito de gente que lo ayuda, tiene como su pequeña Liga de la Justicia o sus Outsiders. Y Green Arrow nunca tuvo esto. En algún momento sí fue el líder de los Outsiders, pero por 10 segundos. En realidad él no era un hombre de equipos. De hecho, una de las cosas más interesantes de Green Arrow es que cuando él era miembro de la Liga de la Justicia, constantemente estaba en conflicto con todos ellos, en particular con Batman y Hawkman, porque eran los que siempre empezaban a dar órdenes y él dice, ¿quién eres para darme órdenes, no? Entonces era como que siempre la voz del, pues no digamos del cinismo, pero la voz del pueblo, ¿no? Cuando él pierde su fortuna, él se vuelve la voz del pueblo y constantemente está cuestionando la autoridad y el por qué estamos haciendo esto o el por qué estamos haciendo aquello, ¿no? Entonces era bastante interesante y eso nunca se vio. En el personaje de la serie, donde él básicamente era el líder de esta liga, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa. Difieren muchísimo. Difieren, no, el punto de partida es la ciudad, que ambos son millonarios Y que ambos se visten de verde y pues, su origen, ¿no? También el Green Arrow, el de los cómics, estuvo atrapado en la isla pues, unos cuantos meses. El de la serie estuvo atrapado 5 años y tuvo entrenamiento en Rusia. Entonces, nada que ver, nada que ver. Entonces, no leí muy bien la respuesta, pero el chico que respondió está pues, bastante equivocado. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Duda De o nuestro saludo? amigo Polo Crown. Que siempre está con nosotros, es nuestro incondicional. Sí, ¿Qué nos gracias dice? por eso, Polo. Sí, gracias, gracias. ¿Qué nos dice? Dice que ha estado leyendo los primeros números de X-Men y le parece maravilloso que en tan pocos números de página la narrativa sea muy fluida, que si no crees que eso se arruina un poco con los números actuales de cualquier cómic, haciendo dibujos muy grandes, dando buena visión, pero sacrificando la narrativa. Sí, una de las cosas que sucedió gracias a nuestro buen amigo Brian Michael Bendis, cuando él decidió que lo que él quería era mucho bla, bla, bla y pocas imágenes o imágenes estáticas. De alguna manera esto lo hizo Terry Moore en su cómic de Strangers in Paradise, pero ahí sí funciona porque es acerca de la vida de dos personas comunes y corrientes. Bueno, de hecho son tres personas comunes y corrientes, ¿no? Es que es Francine, Cachú y David. Entonces, como nos estamos concentrando en vidas reales, la vida real no está llena de ¿cómo se llama? De eventos que te cambian la vida día con día. O sea, a veces lo que te puede cambiar la vida es que un día llueva, ¿no? Y eso te modifica tu estado de ánimo, pero eso en un cómic no es nada dinámico. Entonces, él tenía que buscar la manera de hacerlo y por decir hasta metía poesía dentro de su cómic, todo eso. Y básicamente creo que eso es lo que intentó hacer Brian Michael Bendis en varios de sus cómics. En algunos funciona, como la de Torso, que está basada en una investigación real acerca, de un asesino que estaba en una ciudad cuyo nombre, cuyo, se me olvidó, no sé si era Chicago o Filadelfia o algo así, pero había un tipo que estaba matando gente, e indigentes, gente sin nada, ¿no? Veía gente en la calle y los mataba, y después pedazos de sus cuerpos se encontraban y hubo una investigación, y en el cómic de Torso es lo que hace. Entonces, como básicamente es una investigación, no me importaba que fueran imágenes muy estáticas y mucho bla, bla, bla, ¿no? Porque eso es una película de suspenso. Pero la cosa es que esto lo lleva a su serie de superhéroes, entre comillas, que se llama Powers. Pero igual, como era una serie policíaca, igual no me molestaba que eran muchas imágenes estáticas con mucho bla, bla, bla. Funcionaba. Pero después agarra fama, agarra mu mucho, es favorecido por los críticos y lo transportan a Ultimate Spider-Man y lo empieza a aplicar con el Hombre Araña. Nuestros amigos Steve Ditko y Stan Lee contaron todo el origen del Hombre Araña, de cómo empieza, cómo lo pica la araña, su transformación y cómo se vuelve un superhéroe. Todo lo contaron en, no sé, 24 páginas en Amazing Fantasy número 15. A Brian Michael Bendis se tardó 6 números para contar todo esto del Hombre Araña, ¿no? ¿Quién es Peter Parker? ¿Cómo es picado por la araña? ¿Cómo adquiere sus poderes? ¿Qué hace con sus poderes? ¿Cómo adquiere su traje? Todo, 6 números. No estuvo mal, estuvo entretenido y el arte me gustó muchísimo, pero en realidad sí, como que estiró una historia muy corta a 6 números. Y eso fue lo que siguió haciendo con el resto de sus números, a tal nivel que ya para el número 30 o el número 40, el Hombre Araña se había enfrentado contra 3 villanos. Y si tú lo ves, ¿cómo se llama? En la continuidad real, ¿no? Los cómics que escribieron Steve Ditko y Stan Lee, para el número 30 el Hombre Araña se había peleado mínimo con 20 contrincantes. Algunos Claro. clásicos, algunos muy malos. Pero la cosa es que tuvo tanto éxito la manera de contar historias de Brian Michael Bendis que muchos otros escritores empezaron a imitar esto. Como Grant Morrison, que era un escritor muy complejo, se volvió aún más complejo. Jonathan Hickman, o sea, el tipo no entiendes lo que está pasando. Sus cómics de X-Men, o sea, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando en ellos. Tampoco entendí lo que hizo en Avengers, o mucha, y menos en Los Cuatro Fantásticos. Hay gente que le encantó, pero a mí no. Y dije yo, bueno, ¿a quién le estás hablando? ¿A la minoría o a la mayoría? Porque yo los cómics que leía de Avengers, Cuatro Fantásticos y X-Men en los 80s y 90s, los entendía perfectamente. Bueno, en los 90s X-Men era imposible de entender. Pero la mayoría, o sea, yo podía entender exactamente lo que estaba pasando, podía seguir las líneas, podía seguir todos los subtramas. Me quedaba clarísimo lo que estaba pasando de mes a mes. Y no solo eso, era increíblemente dinámico y pasaban 20 cosas en un número. Y ahorita pasa una cosa en 20 números, ¿no? Entonces, es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que cambió la manera de contar historias. Y la única manera que eso va a regresar a su normalidad es que nosotros, como consumidores, digamos, ok, no nos gusta cómo está este escritor contando esta historia, dejamos de comprar esa historia. No me importa si tengo un hueco en mi colección. Esto lo dijo John Byrne, otro gran escritor, dibujante, creador de cómics. Dice él, yo me voy no sobre el personaje, me voy sobre el equipo creativo. Si el equipo creativo me gusta, compro esos números. Cuando ese equipo creativo se va, y si el nuevo equipo creativo llega y no me gusta, no compro esos números. Y me vale si mi colección de Batman es del número 1 al número 20, y después ahí me detengo y lo vuelvo a recoger en el número 50. No me importa lo que pasó del 21 al 49, no me importa. Si ese equipo de creativos fue malo, ¿para qué quiero eso en mi colección? Y creo que el hombre es brillante, y es lo que yo empecé a aplicar. Si me gustaba el cómic, lo compraba. Ah, si yo compraba el número 1 y me gustaba, iba a comprar el 2. Pero si el 3 no me gustaba, dejaba de comprarlo, punto. Y hasta que me volviera a gustar. Porque no veo ninguna necesidad para gastar tu dinero para mantener tu colección completa. Lo importante es leer buenas historias. Y el día que los coleccionistas entiendan que leer buenas historias es mucho más valioso que tener una colección completa, ese va a ser un día magnífico en el mundo de los cómics. Pero bueno, nadie me hace caso. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Javier Santana. ¿Qué sagas de la Imposible Patrulla X recomiendas leer para alguien nuevo en ellos? Se está refiriendo obviamente a The Uncanny X-Men o los Hombres X. Y bueno, en realidad todo lo que ocurre al inicio, escrito por por Stan Lee y Jack Kirby, en realidad no es tan bueno, nomás te establece quiénes son los X-Men. Es una escuela ¿cómo se llama? De estudiantes mutantes creada por el Profesor X. Eso en realidad lo puedes ver en cualquier película y punto. Lo que yo te recomendaría es obviamente el Giant Size X-Men número 1, que es cuando vienen los nuevos Hombres X. Y de ahí puedes leer todos los números en adelante de Chris Claremont, son bastante buenos. Pero si quieres irte a lo más importante, vete a la saga de Fénix Obscura, que es fascinante. Aunque no sepas qué fue lo que sucedió antes, afortunadamente te lo cuentan bastante bien para que entiendas exactamente todo lo que está pasando. Después también te puedes leer Days of Future Past, que igual son solo dos números y una historia brillante. ¿Y qué otra cosa te podría recomendar para que entiendas a estos personajes? Pues serían esas tres historias serían como que las mejores. Y ya después puedes seguir recogiendo cualquier número o cualquier saga escrita por Chris Claremont. Pero ojo, solo lo que escribió en los 70s, 80s y hasta como el 91, 89, algo así, que es cuando ya lo deja de escribir. Después de que Chris Claremont se sale de los X-Men, la serie se vuelve ileíble. O sea, no entiendes lo que está pasando. Literalmente te confundes porque tienes a diferentes escritores, que no eran escritores, en realidad eran dibujantes, que están haciendo lo que se les ocurre y se les olvida de mes a mes lo que escribieron en el número anterior. O sea, lo que termina sucediendo es que no hay una verdadera continuidad y todo se vuelve una casa, ¿cómo se llama? Una casa de cartas. ¿De locos? Ajá, sí, es una casa de cartas. En el momento que alguien le sopla, se cae todo. Entonces sí se vuelve muy, muy confuso todos los 90s. Hay gente que los entiende, pero yo en particular no. También algo que podrías leer que te puede gustar, si eres fan de algo como The Boys, puedes leer La Era de Apocalipsis, donde lo que sucede es que el hijo del Profesor X se va al pasado para matar a Magneto, pero en vez de matar a Magneto, mata a su padre. Su Uy. hijo tiene muchos poderes y está loco. Mata al Profesor X y te muestran cómo sería un universo donde Apocalipsis despierta antes, conquista el mundo y los Hombres X o los X-Men son reunidos o son unidos o son juntados por Magneto en vez del Profesor X. Entonces es un mundo apocalíptico, pero bastante interesante. A mucha gente le gusta. Yo lo intenté leer y en realidad sentí que era mucho bla bla y el arte no me encantó, pero es algo muy noventero y a muchos chicos de los 90 les encanta. ¿Qué más? Muy bien. Virodan Sí. dice, bueno, preguntaba que si el programa de hoy se iba a tratar de la saga de Boys o sobre qué iba a ser el programa. Pues básicamente lo de The Boys ya lo tratamos y lo que vamos a hablar es de diferentes ligas de la justicia, que ya se nos está acabando el tiempo, pero me vale. Como esto va a ir directo a YouTube, voy a ir rapidísimo con mi demostración de ¿cómo se llama? Con mi Tu presentación, conocimiento. de quiénes son de estas otras ligas. Y espero que ya van a haber muchas sugerencias de cómics que espero que les gusten. Señores, todos los cómics digitales ahorita están en descuento. Aprovechen. A ver, ¿qué más? Y ya, es ¿Ya? todo. Perfecto, bueno, pues entonces voy a ir rapidísimo para poder terminar lo antes posible y no retrasarnos demasiado y no tener un programa larguísimo. Básicamente, como les estaba mencionando, en la saga de The Boys conocimos a este equipo llamado The Seven, que es clarísimo, es una copia total de la Liga de la Justicia, aparecen los siete personajes. Obviamente en algunos modifican los orígenes, pero básicamente es el prototipo, ¿no? O el, ¿cómo se llama este? Es este... ¿Cómo se dice? Hay una palabra, es... Maldita sea, es... Es que esas palabras rimbombantes luego se me olvidan. Pero básicamente es tienes a los tipos, ¿no? ¿No? Tienes a los tipos, tienes al héroe todopoderoso, omnipotente. Tienes a la, ¿cómo se llama este? A la princesa guerrera o a la mujer guerrera. Tienes al hombre acuático, tienes al velocista, tienes al amo de luz, ¿no? Son estos íconos que casi todos los equipos siempre tienen a alguien así, ¿no? Tienen a tu personaje que es el tecnócrata, tienes a tu personaje que es el patriota, tienes a tu personaje que es el superpoderoso, tienes a tu personaje que es el dios, tienes a tu personaje que es el mago. Entonces, tienes que tener como que estos íconos, ¿no? En cada Sí. uno de tus equipos, y esto obviamente la Liga de la Justicia son los primeros que te demuestran como que estos son los típicos poderes que necesitas o los típicos personajes que necesitas para contar esta historia, y obviamente lo mismo hacen The Seven. Obviamente aquí los ponen como que sí, su lado público es muy benevolente, pero su lado privado es increíblemente corrupto. Sí. Obviamente, si quieren ver un poquito más acerca de ellos, lean The Boys. A todas las personas que les gustan las cosas asquerosas, les va a encantar. Obviamente, como menciono, están basados en la Liga de la Justicia, que es increíblemente bastante, bastante obvio. A mí en particular, yo amo la Liga de la Justicia, en particular estos siete primeros personajes, que son los que unen la Liga y me encanta el equipo. Creo que está muy, muy bien balanceado. Y el único que siempre está ahí de más es el Detective Marciano o Martian Manhunter, porque tiene demasiados poderes, tiene todos los poderes de Superman. Y además puede transformar su cuerpo, volverse invisible, estirar su cuerpo. Como que tiene demasiados poderes y su vulnerabilidad es el fuego, lo cual se me hace bastante, bastante tonto. La primera vez que este equipo fue emulado, imitado o copiado, fue hecho por los mismos, ¿cómo se llama? La misma editorial de DC, cuando crean al Sindicato del Crimen de América, que básicamente es una versión villana de la Liga de la Justicia, que obviamente tenemos a Ultraman, que es el Superman, a Power Ring, que es el Linterna Verde, etcétera, etcétera. Solo aparecen cinco de esos personajes. No tenían un doble para el Detective Marciano ni Aquaman, pero básicamente te da la idea muy clara. Ellos habitan Tierra 3 y obviamente en su primera aparición, la Sociedad de la Justicia de Tierra 2 y la Liga de la Justicia de Tierra 1 tienen que unir fuerzas para detener la crisis en Tierra 3, que es la primera vez que aparecen estos héroes. La historia está bastante tonta, ya la leí. El arte está terrible, pero es la primera vez que aparecen esos personajes y por eso es icónico. Hay una novela gráfica preciosa, escrita por Grant Morrison, dibujada por Frank Quitely, excelente, que es la presentación moderna del Sindicato del Crimen. Se las recomiendo muchísimo, la pueden conseguir muy fácilmente. Es JLA Earth 2, aquí está la portada. Y también ellos son los que inician el Forever Evil, este crossover que ocurre en los Nuevos 52. A mí en particular no me gustó, pero sí me llamó la atención la idea de que estos personajes descubren que hay todas estas tierras no corruptas y ellos que viven en un mundo totalmente corrupto deciden invadir estas tierras para tener más dominio sobre todo el multiverso. Y también les recomiendo la película animada. De hecho, te la recomendaría a ti mucho, Ilse, para que puedas te puedas empapar con esos personajes. La película animada se llama Crisis en dos tierras. Y es básicamente eso, ¿no? Que la Liga de la Justicia tiene que enfrentarse contra ¿cómo se llama? El Sindicato del Crimen de América. También hay una versión Okay. de animales que se llama Just a Lot of Animals, o solo, Ay. que se traduce literalmente a solo un montón de animales, que es básicamente la versión de la Liga de la Justicia, pero en versión animal, igual publicada por DC, dentro del cómic Captain Carrot and the Zoo Crew. Captain Carrot viene de la Tierra C menos, o menos C, en donde, no, perdón, sí, ellos son de Tierra C. Y Just a Lot of Animals son de tierra menos C, ¿ok? Son de esas dos tierras donde hay animales antropomórficos. Obviamente, en el caso de Captain Carrot, él y todo su equipo de personajes adquieren superpoderes gracias a un meteorito que aterriza en su tierra. Hacen primero equipo con Superman, así fue como yo me enteré de ellos, los leí y en realidad es un cómic bastante estúpido, muy ochentero. El arte está bonito, pero está muy, muy, muy estúpido. Estuvo muy tierno. Sí, después tienes a un cerdito, que es así todo gordito e inofensivo, y se vuelve como ¿cómo se llama? Un cerdo de hierro. Tienes ¿cómo se llama? Una tortuga que es muy lenta y obviamente cuando adquiere poder es el velocista del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues obviamente Captain Carrot es el Superman del equipo. Cada vez que come ¿cómo se llama? Unas zanahorias irradiadas por este meteorito, adquiere superfuerza. Y obviamente hay un momento donde hacen equipo con Just a Lot of Animals, que es la versión de la Liga de la Justicia, pero como animales antropomorfos como Super Squirrel y Wonder Bunny, etcétera, etcétera. Aqua Duck, Dios mío. Y también hay una Liga de la Justicia creada por Stan Lee, igual esta fue publicada por DC. DC invita a Stan Lee a reimaginar a sus superhéroes dentro de las páginas del cómic Just Imagine. Stan Lee ya estaba muy viejo y todas sus ideas estaban ya bastante caducas, ¿correcto? Leí dos o tres de estos números y son malísimos. El arte está muy bonito porque obviamente cuando Stan Lee decide hacer algo, todos los dibujantes famosos del mundo se unieron a él y bueno, el arte de todos los números está precioso. Las historias son malísimas. Yo leí, me acuerdo muy bien que tenía el de Flash y bueno, Dios mío, me tardé como 3 días para terminar de leerlo porque es aburrido. Pero obviamente igual dentro de su equipo él presenta a cada uno de los personajes y eventualmente los une en una Liga de la Justicia, que es esta que aparece aquí, que está Batman, que es un Batman negro, un Superman que es un policía espacial, Linterna Verde que es un ser hecho de luz, etcétera, etcétera. También en la serie animada de la Liga de la Justicia hay un momento donde van a una otra dimensión y encuentran a este equipo que se llama la Justice Guild of America. Pero aunque ellos parecería que son una Liga de la Justicia, en realidad son más cercanos a la Sociedad de la Justicia. Porque son héroes un poquito más inocentones. Son unos héroes que a la hora de pelear contra el crimen, como que lo hacen con un poquito más de sonrisa. No como la Liga de la Justicia, que ya era un poquito ya más oscura para ese entonces, un poquito más seria, un poquito más madura. La Justice Guild todavía sonríe cuando pelean contra el crimen. Y obviamente son versiones del primer Flash, que es Jay Garrick, del primer Linterna Verde, que es Alan Scott, etcétera, etcétera. Y también tenemos como una versión de Marvel, ya es cuando otras compañías empiezan a imitar a los íconos de la Liga de la Justicia. Y primero tuvimos al Escuadrón Supremo que inicia o da inicio en los cómics como el Escuadrón Siniestro. La primera vez que aparece este escuadrón se enfrentan contra los Avengers y tenemos a Hyperion, que es el Superman, Doctor Spectrum, que es el Linterna Verde, Wizard, que es obviamente el Flash, y tenemos a Nighthawk, que es el Batman. Tuvo tanto éxito este grupo de villanos imitando a la Liga de la Justicia que es cuando crean al Escuadrón Supremo y le dan como que bastante juego ya dentro de Marvel y descubrimos que están dos escuadrones, el Escuadrón Siniestro, que son los villanos, y el Escuadrón Supremo, que son los héroes. Y donde vemos clarísimo qué es lo que va a pasar con estos personajes es dentro de un número de los Defenders, donde los Defenders, que son Valkyrie, Hulk, Namor, Doctor Strange, van a este mundo donde vive el Escuadrón Supremo y descubrimos que un villano de los Cuatro Fantásticos, llamado Overman, que tiene poderes mentales, ha dominado el mundo y ha tomado control de este mundo y ha tomado control de sus héroes y los ha vuelto sus tenientes para dominar el mundo y subyugarlo. Afortunadamente, los Defenders rescatan este equipo, pero el mundo ha caído en una distopía total porque el Overmind ha matado a todos los líderes, entonces todo este mundo está en guerra Y esto nos lleva a una de las mejores miniseries que jamás he leído en mi vida, escrita por Mark Gruenwald, dibujada en gran parte por Paul Ryan, que se llama Squadron Supreme. Por favor, encuentren esta miniserie de 12 números, les va a encantar. Es como Watchmen, pero no tan serio. Es como Watchmen, pero no tan profundo. Pero es muy bonito, que es cuando. De hecho, creo que mucho de lo que viene en Civil War, que esta división entre el equipo de Capitán América y el equipo de Iron Man, procede de aquí. Porque lo que decide hacer la gran parte del escuadrón es tomar control del mundo y ellos van a poner el orden. Pero el que difiere con esto es el Batman del equipo, que es Nighthawk, y él dice, no, me rehúso a que esto suceda, no podemos llamarnos los soberanos del mundo entero, no podemos. Pero el resto del equipo está de acuerdo con Hyperion, que es básicamente el Superman del equipo, y viene esta ruptura entre Batman y Superman y se forman dos equipos y eventualmente van a pelear. Bastante buen cómic, uno de mis cómics favoritos, se los recomiendo muchísimo, muchísimo, consíganlo cuando puedan. Y también hay una novela gráfica que es la secuela, que igual se llama Escuadrón Supremo, que vemos qué es lo que sucede ya al final de esta guerra. No es tan necesario tener esta historia, pero de aquí descubres qué es lo que va a pasar con este equipo, que es básicamente, después de muchísimos años, van a aparecer en el mundo normal de los Avengers. Se van a enfrentar con los Avengers, se van a volver amigos de los Avengers y eventualmente regresarán a su mundo dentro de este cómic que a mí me gusta bastante, que se llama Squadron Supreme, New World Order, que es cuando los siete personajes de la Liga, bueno, de hecho, los sobrevivientes de la Liga de la Justicia original, regresan a su planeta, se vuelven a unir con sus miembros y reforman el Escuadrón Supremo con los siete miembros originales, que es el Superman, el Batman, el Flash, el Martian Manhunter de este mundo, y ellos deciden poner orden en su mundo que igual ha vuelto a caer en la distopía. Desafortunadamente, a nadie excepto yo compró este cómic, entonces no tuvo secuela, pero es bastante bonito. También me gustaría recomendarles este otro cómic que se llama Stormwatch, no los primeros números que son bastante, bastante malos, son de hecho apestosos, hasta el número 37 que ya está escrito por Warren Ellis, que le da todo un giro, todo un cambio a este equipo, y él dos veces presenta a personajes similares a la Liga de la Justicia. La primera vez es con los Changers, que es como que igual tienen a su Superman, tienen a su Batman, no tan específico, pero más o menos. Y ellos básicamente deciden enfrentarse contra el Stormwatch porque tienen que cambiar a este equipo. Bastante profundo, bastante maduro, se los recomiendo muchísimo. Todo lo pueden ver en los últimos números de Stormwatch, que es el 48, 49 y 50. De ahí renace Stormwatch y se vuelven a enfrentar contra otro equipo de superhéroes. Descubrimos que el hombre que une a Stormwatch, que es un equipo de personas que viven en un satélite, y cada vez que hay algo que sucede en la Tierra, ya sea una guerra, un rapto, lo que sea, ellos entran a detener todo esto. Descubrimos que el que los une, el profesor X del equipo, por decir, en realidad es malo y tenía un equipo llamado el Equipo Cero, que es básicamente la Liga de la Justicia, como podemos ver en esta imagen, y ellos se van a enfrentar contra el equipo de personajes que él ha unido, que es Stormwatch, cuando Stormwatch descubre que él es el verdadero villano de toda la saga. Viene el enfrentamiento, todos mueren, excepto dos, que es básicamente el Superman y el Batman de este equipo, uno se llama Midnighter, o el Medianochero, y Apolo, que sería el Apolo, que es el Superman, y pues básicamente ellos ya se vuelven personajes bastante complejos, bastante interesantes, y se vuelven parte del equipo, pero también descubrimos algo muy interesante de ellos. Son pareja, sí, efectivamente, Apolo y Midnighter no solo son el Batman y el Superman de este universo, y además son novios, ¿sí? Eso es nuevo. No empezaron como hombres gays, pero de tanto tiempo de estar juntos y enfrentarse contra tantas, ¿cómo se llama? Tantas amenazas juntos y poder depender uno del otro, eventualmente se enamoraron y empezaron a andar. A mí lo que más me gusta de cuando se reveló que ellos eran pareja es que tengo un amigo que él también era muy fan de Batman. Y cuando los dos empezamos a leer los números de Stormwatch, donde aparecía Midnighter, y eventualmente los números de Authority, donde aparecía Midnighter, me acuerdo que él dijo, no, es que este cuate está mejor que Batman. Le dije, no, no le des la espalda a Batman. Nadie es mejor que Batman. Nadie es mejor que Batman. Y él, no, no, no, no, no, no, no. Midnighter es mejor que Batman. Ya, he llegado a la conclusión que prefiero a Midnighter. Le dije, ¿estás bien? ¿Estás seguro? ¿Está bien? Tú dilo. Tú lo acabas de decir aquí enfrente de todos. Pero yo siempre voy por Batman. Al siguiente mes sale el número donde se besan ellos dos. Le dije, ahí está tu héroe. Y el otro, no, no, no, no me gusta ya. Ah, claro que no, porque eres un homofóbico. ¡Qué homofóbico! Te lo juro, cuando él descubrió que era gay, le dejó de gustar Midnighter. Y yo me reí bastante porque yo nunca le di la espalda a mi héroe. Pero bueno, también les recomiendo Nunca lo muchísimo, harías. jamás, les recomiendo muchísimo todos los números de Stormwatch y todos los números de Authority escritos por Warren Ellis. Son una saga completa, del número 37 al número 50 del primer volumen de Stormwatch, del 1, creo que es el del 1 al 12, o no, del 1 al 10 de la segunda, del segundo volumen de Stormwatch, y ya finalmente del 1 al 12 de The Authority. Todos son escritos por Warren Ellis. Si son fans de The Boys, esto, Stormwatch y Authority por Warren Ellis, es The Boys, pero bien hecho. Porque sí tiene cosas que te causan así como que te revuelven el estómago, pero ante nada con una trama clara. Ah, y de hecho hay un crossover con Aliens, y de hecho la razón por la que viene el cambio de Stormwatch a Authority es porque se enfrentan contra los Aliens, y los Aliens casi casi matan a todo el equipo de Stormwatch, y por eso renacen como un nuevo. Renacen como un nuevo equipo. Excelente cómic. También les recomendaría Planetary. Planetary igual fue escrito por Warren Ellis, dibujado por John Cassaday. Fueron 27 números que se tardaron como 10 años en salir todos. Es bastante lento. ¿Por qué tanto? Es muy lento John Cassaday, pero vale la pena. Y ahorita que ustedes pueden leer toda la saga completa, estos 27 números, es muy divertida. Lo que pasa es que Warren Ellis decide que en este universo hay una historia escondida, una historia que nadie sabe. Y estos personajes son como arqueólogos de lo desconocido. Y ellos van a buscar ¿cómo decimos? La historia secreta, superheroica de este mundo. Y aquí dos veces igual aparecen personajes similares a la Liga de la Justicia. La primera vez en el número uno, cuando vemos a los héroes de Pulp, que son los héroes parecidos a The Shadow, The Spider, The Avenger, Doc Savage, G8, que son estos héroes que son pre-cómics, ¿no? Que sus historias eran como libros de aventuras, donde tenías gran parte de texto y algunas ilustraciones. Estos personajes fueron muy populares en los años 30 y eventualmente ya nacerán los superhéroes. Y ellos son los antecedentes de los superhéroes. Antes de Batman estuvo The Shadow, antes de Superman estuvo Doc Savage. Y en el primer número ellos descubren que hay una manera de poder teletransportarte de universo a universo a través de una cosa que se llama The Bleed. Y ahí resulta que cuando ellos están a punto de explorar esos nuevos universos, un equipo de personajes de otro universo invade el universo de ellos y los ataca y mata a todos excepto a Doc Brass, que es básicamente el Doc Savage de este universo. Y como podrán ver en esta imagen, estos villanos son básicamente la Liga de la Justicia, que quieren tener todo el poder y todo el control. Se ven bastante bonitos y es clarísimo quién es Superman, quién es Batman, etcétera, etcétera. Y más adelante hay otro número, creo que sí, es el número 10, donde descubren ciertos objetos ¿cómo se llama? En una de las guaridas de los villanos. Los villanos de este universo son los Cuatro Fantásticos. Literalmente los Cuatro Fantásticos son los villanos de este universo. Y ¿En descubren, serio? sí, y descubren tres objetos, una capa roja, unos guanteletes, o mejor dicho, unos brazaletes, y una linterna, que es clarísimo que es linterna verde, la Mujer Maravilla y Superman. Y descubrimos que sí, efectivamente, a este universo llegó un alienígena que pudo haber sido Superman. Y cuando llega como bebé, la antorcha humana lo mata. En una isla paraíso donde solo viven las Amazonas, mandan a una mujer a ser la embajadora al mundo de los hombres. Y la mujer invisible mata a la mujer maravilla. Y ¿cómo se llama esto? El Reed O sea, Richards. prácticamente matan a todos. Pues matan a estos héroes que iban a dar inicio a una era heroica. Y el Linterna Verde de este universo es asesinado por el Mister Fantástico de este universo. Es bastante cruel, pero más que causarte náuseas como The Boys, te causa pena, te causa lástima, te causa dolor que este inicio heroico haya sido detenido por unos supuestos héroes, ¿no? Y pues básicamente aquí lo que tienes es que los que dan inicio al universo Marvel son los Cuatro Fantásticos. Y ellos detienen el inicio del universo DC, básicamente. ¿Ya comprendes? Y también hay un cómic bastante malito creado por Rob Liefeld llamado Supreme. Es una bastardización de Superman. Es lo peor. Es un Superman loco y asesino. Es estupidísimo. Es la cosa más ridícula que jamás he visto en mi vida. Afortunadamente, en el número 41 le piden al creador de Watchmen, al escritor de Swamp Thing, al escritor de Miracle Man, uno de los mejores escritores de cómics que jamás ha existido en la faz de la Tierra, su nombre es Alan Moore, que tome control de Supreme. Él lee Supreme y dice: no hay nada que rescatar, excepto que este personaje es un plagio de Superman. Pero la cosa es que es un mal plagio de Superman. Lo que voy a hacer es transformarlo en un buen plagio de Superman. Y básicamente lo que hace con Supreme es transformarlo en el Superman de la Era de Oro, y mejor dicho, en el Superman de la Era de Plata. Y deja de ser un hombre violento y nomás se vuelve un hombre que acaba de renacer después de una crisis en su universo, donde el universo se rehace, un reboot de su universo. Y básicamente se vuelve el Superman de su universo y tiene el mismo tipo de aventuras que Superman. Es divertidísimo el cómic, se los recomiendo muchísimo. Todos los números escritos por Alan Moore son brillantes, son mis cómics favoritos de los años 90, donde también, obviamente, como es un Superman, tiene que tener su grupo de la Liga de la Justicia y tiene a los Superman, ¿cómo se llama? The Allied Superman of America, que son los aliados superhombres de América, exactamente, donde tienes, obviamente, a tu Linterna Verde, tienes a tu, ¿cómo se llama? A tu Aquaman. Tienes a tu ¿cómo se llama? A tu Flash, etcétera, etcétera. Es buenísimo el cómic. Cuando estaba leyendo este cómic en los años 90, dije, sí hay buenos cómics en esta era, no, no va a ser pura basura. Es excelente cómic, dificilísimo de conseguir. Se los recomiendo conseguirlo por digital. Conseguirlo individual es casi imposible y conseguirlos en los TPs igual es casi imposible y también bastante caro. Consíganlo en digital y se van a divertir bastante. Y obviamente también les recomiendo Jupiter's Legacy. Próximamente va a ser una serie en Netflix. Y lo que sucede es que un grupo de personas adquieren superpoderes, se vuelven la Liga de la Justicia de este universo y se vuelven muy famosos y muy ricos. Eventualmente ellos tendrán hijos, pero sus hijos van a ser tan malcriados como Paris Hilton y Nicky Hilton, etcétera, y Kim Kardashian y sus hermanas. Entonces, básicamente, Me Jupiter's encantan sus comparaciones. sí, es que es básicamente eso, en eso se inspira, ¿no? Es qué pasaría cuando tienes a los hijos de estas personas que tienen tanta fama y poder, ¿cómo utilizarían esta fama y cómo utilizarían este poder? ¿Lo utilizarían para el bien o lo utilizarían para el mal? Pero la cosa es que son puros chicos rebeldes que constantemente están destrozando el legado de sus padres, hasta que eventualmente se vuelven, uno de ellos es corrompido por su tío, que su tío siempre se había, su tío es como que tiene poderes mentales y siempre había tenido problemas con el líder del equipo, que es como el Superman. Entonces lo que termina pasando es que él corrompe al hijo de Superman para que él mate a su padre y estos nuevos chicos toman control de la Tierra y su hermana, con su novio, que es su novio es un ex criminal, unen fuerzas para poder detener al tío y al hermano. Es brillante. Jupiter's Legacy toma lugar a través de 11 números. La primera miniserie es de 6 números, la segunda miniserie es de 5 números. Es brillante, uno de mis cómics favoritos, escrito por Mark Millar, dibujado igual por Frank Quitely. Y también hay unas precuelas, que igual son 6 números de cada precuela, que se llama Jupiter's Circle. Y Jupiter's Circle se enfoca en esta Liga de la Justicia que da inicio a este universo heroico. Y lo padre es que igual esto es como The Boys, pero bien hecho. Porque sí, estos personajes tienen una cara pública y tienen una cara privada. Y aunque su cara privada sí es un poquito, corrupta, no es a los niveles, ¿no? Por decir, el Linterna Verde de este universo es gay, pero tiene que esconderlo, porque nadie aceptaría a un hombre gay. El Flash de este universo le pone los cuernos a la esposa, ¿no? Eso es como cosas de apariencia y eso en lugar de cosas como más feas. Exacto, porque como toma lugar esta historia en los 40, 50, hay una idea de que tienen que tener una cara muy heroica. Eso es posguerra, ¿no? Entonces tienen que tener una cara como más heroica ante la gente. No pueden demostrarse tan defectuosos. Y por decir, una de las cosas más interesantes es que el Batman de este universo tiene una novia, pero el que tiene poderes mentales, que sería como el Martian Manhunter de este equipo, le lava el cerebro a la chava para que deje al Batman y se vaya con él. Cuando el Batman descubre eso, quiere matar al tipo, al que dominó, al que le lavó el cerebro a su novia, no se lo permiten y el Batman de este universo se vuelve villano, ¿no? Entonces te muestra como que sí tiene muchas capas, tiene mucha complejidad la historia, es muy profunda Y sí tiene algunas cosas que te muestran cómo los héroes pueden abusar de sus poderes, pero no se van a lo grotesco. Siempre contando una buena trama. Jupiter's Circle y Jupiter's Legacy son geniales. Se los recomiendo que lo lean de esta siguiente manera. Primero leen Jupiter's Legacy, después los dos tomos de Jupiter's Circle y después el tomo final de Jupiter's Legacy. Es brillante. Y finalmente, si es que creo que es lo último, les voy a hablar un poquito acerca de Martial Law. Martial Law toma lugar en un universo donde descubren una manera de hacer supersoldados. Hay un problema, si estoy en lo correcto, voy por Panamá, o igual una parte de América Central o Sudamérica, donde los Estados Unidos mandan a un buen de supersoldados a pelear esta guerra. El problema es que después de toda la catástrofe que fue la guerra, muy parecida a Vietnam, todos los soldados que regresan, regresan locos, después de ver tanta matanza y tanta carnicería. Entonces, imagínate, tienes a un buen de supersoldados en este universo, entonces todos se están matando entre todos porque están locos y tienen superpoderes y tienen superfuerza. Entonces lo que tienen que hacer es reclutan a uno de esos supersoldados para poner el orden y él es Martial Law. Y el Martial Law tiene a tu autoridad completa para matar a cualquier persona que esté quebrando la ley, que en general son estos superhombres que tienen estos problemas mentales después de la guerra. Pero Pues resulta... imagínate, si una persona normal con esa locura es peligrosa, ahora imagínate alguien con superpoderes. Exacto, es básicamente lo que se enfoca es esta historia. Y claro, Pat Mills, que es el escritor de estos cómics, odia a los superhéroes más que el mismísimo Garth Ennis. Entonces, en el primer tomo, que son 6 números, resulta que el villano es el Superman de este universo, Public Spirit. Y hay un asesino de mujeres que también primero las viola y después las asesina. Y él resulta ser. Ah, mejor ni les digo porque es un spoiler. Pero es muy Qué cruel. horrible. Es muy cruel, es horrible el cómic, pero a mí me encanta, porque a pesar de ser grotesco, muy grotesco, sí hay una historia, una base, una trama sólida. Y no nomás te quiere contar cosas grotescas tras cosas grotescas tras cosas grotescas, te quiere contar una historia que tiene cosas grotescas. ¿Ya comprendes? No nomás son escenas, no, no nomás son escenas de shock unidas. Es una historia con historias con momentos choqueantes. Excelente cómic, te digo, en el primer tomo se enfrenta contra el Superman, en el siguiente tomo se enfrenta contra ba el ba Batman de este universo, después se enfrenta contra la Sociedad de la Justicia de América y ya para cerrar, mata a toda la Legión de Superhéroes. Muy bien, okay. Curiosamente, el cómic estaba siendo publicado por Marvel dentro de su etiqueta de Epic, que Epic era para tratar de contar algunas historias un poquito más maduras. Pero resulta que en uno de los tomos, Martial Law Takes Manhattan, Martial Law toma Manhattan, se burlan de todos los héroes de Marvel. Pero así es una Los burla, matan. es una burla horripilante donde él literalmente mata o es culpable de la muerte de la gran mayoría de los héroes de Marvel. Marvel en ese momento le cancela el contrato a Martial Law. Entonces por eso es muy difícil conseguir todos los tomos porque Marvel los dejó de publicar. Pero si los pueden conseguir todos en digital, estoy seguro. Cualquier cosa de Martial Law es bastante, bastante divertida. Yo les recomiendo que empiecen por la primera miniserie. Y pues básicamente eso es todo lo que les tengo que decir. Ya nos tardamos más tiempo de lo que nos teníamos que tardar, pero bueno, no quería que se nos Te quedara. vale. Me viene valiendo. Tienen un programa de 1 hora, casi 1 hora y media. Espero que les guste muchísimo. Mi queridísima Ilse, antes de despedirte, ¿le quieres decir algo a la gente de Comic Manía? Pues que sigan aguantando el encierro, que esperen, pues es que, ¿qué más les puedo decir? Absolutamente nada. Sí, tienes toda la razón. Pues que en algún momento todos vamos a poder salir. Y aférrense a eso. Pues básicamente es lo que tenemos que decirles, es cuídense mucho, utilicen sus tapabocas, utilicen gel antibacterial, lávense las manos y pues bueno, si les llega a pegar el coronavirus, lo sentimos mucho, pero hagan lo posible por sobrevivir. Cuídense mucho, cuiden a su familia y suerte. Nos estamos viendo la próxima semana. Mi nombre es Carlos Moisés. He ido acompañado por la bellísima Ilse Castro. ¿Qué les puedo decir? Sigan todas nuestras redes sociales. Denle like a todos nuestros videos. Y pues muchísima suerte, jóvenes. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía.